Miércoles 23 de mayo, la hora de su juicio ha llegado. En el mensaje del primer ángel, la idea es temer a Dios y darle gloria, está relacionada con el juicio. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Si hay una enseñanza clara en la Biblia, es la que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo, ciertamente llegarán. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios. Y por eso, el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Si el Evangelio expresa buenas nuevas, significa que, aunque todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, cuando llegue el día del juicio, como el ladrón en la cruz, no enfrentaremos la pena ni el castigo que merecemos por nuestro pecado y transgresión. Escucha Mateo capítulo 12, verso 36, Eclesiastés capítulo 12, verso 14, Romanos capítulo 2, verso 6 y Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Luego hazte esta pregunta: ¿cuán bien me iría si me valiera de mis propios méritos? Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos capítulo 2, verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Dios que conoce el número de cabellos de nuestra cabeza juzgará al mundo. Pero es precisamente por eso que el Evangelio eterno es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús, los lavados, los santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Ver Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Porque Jesucristo es su justicia, y su justicia es lo que los hace salir adelante en ese juicio. Comillas, el hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica en favor de todos los que, mediante el arrepentimiento y la fe, le han confiado el cuidado de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aun hasta la muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Exaltad a Jesús, página 228. ¿Qué nos enseña la realidad del juicio acerca de nuestra absoluta necesidad de perdón? ¿Cómo puedes aprender a darles a los que te han hecho mal la clase de gracia y perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús?